positiva, positiva porque primero y principal desde lo humano, saber que está bien de salud. Yo he tenido la responsabilidad de acompañarlo como vicegobernador de la provincia de La Pampa durante su gestión, inclusive con su situación de salud, así que a mí desde lo humano me reconforta plenamente. Y como he dicho a colegas tuyos, también desde lo político, porque negar la trayectoria política de Carlos Berna o la de Rubén Marín es negar la realidad política. Así que lo veo muy positivo la aparición de Carlos Berna para el peronismo en su conjunto. ¿Ordenó lo que parecía hasta aquí o después de las elecciones algo desordenado para el peronismo? No, yo no hago ese tipo de lectura. Yo miro para adelante. Creo que es importante que el ingeniero Berna, bueno, comience a hablar primero con sus dirigentes de mayor confianza, que es lo que hace, y creo que todas las líneas tienen el derecho de participar, de reunirse, de gestar de nuevas ideas, de tratar de hacer política. Las líneas políticas jerarquizan al partido justicialista, así que para mí es muy importante que las distintas líneas, la línea plural, Convergencia, el NEP, otras líneas que aparecerán, se reúnen y pongan en movimiento al partido justicialista. Así que yo lo veo positivo. Lecturas políticas finas, no, eso lo dirá el ingeniero Carlos Berna en su oportunidad o cuando él quiera. Pero vuelvo a repetirte, para mí es positivo, desde lo humano y de lo político. Desde el trabajo legislativo este año va a ser importantísimo para las municipalidades porque se empieza a rediscutir la ley de coparticipación. ¿Qué opinión tenés, qué posición tenés respecto a eso? Los grandes temas, inclusive medio ambiente, tenemos algunos temas en materia también de procedimiento penal, lo que vos bien decís de coparticipación, son temas que jerarquizan la discusión parlamentaria, más allá de las distintas posturas que se puedan tener. Hay distintas leyes y no nos olvidemos también la Ley de Seguridad Ciudadana, asignatura pendiente que tiene la democracia, porque todavía nos seguimos rigiendo por la norma jurídica de facto. Creo que si bien es muy importante lo que vos bien decís, una ley de coparticipación, es casi como una ley de presupuesto, ¿no es cierto? Es una ley que involucra a distintos operadores institucionales, distintos referentes, el gobierno en particular, pero también no le restemos importancia a la Ley de Seguridad Ciudadana, que vuelvo a repetirte, creo que este año la sociedad pampeana merece tener una ley de seguridad ciudadana de la democracia. Luciano Di Napoli y también Fernando Alonso un poco patalearon por los ingresos que le llegan. ¿Esta ley debería tener un término medio, como plantea, por ejemplo, Taper Avendaño? Esto es materia de discusión. A mí me ha tocado, como diputado provincial, analizar distintos temas de coparticipación. Estos son temas que naturalmente los intendentes tienen una incidencia vital. Después, bueno, para eso está el debate, para eso está el consenso, para eso está la racionalidad. Así que bueno, esperemos que la discusión vaya por ese camino, que yo entiendo que sí.